palmas en el cielo. Le picaban las campanas, tocan palmas en el cielo. San Joaquín y Santa Ana, pronto van a ser abuelos. Lo digo porque lo siento. José y María, los dos me bailaban por bulería. Ay, los dos bailaban por bulería. Caminando por monte y valle, iba pa' José con su esposa María, buscando posada se puso de parto y a la medianoche el niño nacía. Ya sé la verdad, que la digo yo, que los pastores vieron dar mi tía en un nuevo día más rubio que el sol. ¡Vamos también! y en aquel portalito tan oscuro